vosotras. Muy buenas noches. Y este es el último directo de despedida de verano. Lo dicho, muy buenas noches. saludito a toda esa gente que va entrando a mi directo. Seen that. aplauso para Blake, ese Rubén. causing a heart attack. estamos de cumpleaños. Take the ball away. That will lift the day. Take the ball away. We'll be right back. We'll be right back. cacao, sonido de Carlos. ¡Arriba! ¡Esos corazones! ¡No se acabará! ¡No hay nada que pueda separar! ¡Los corazones que se aman de verdad! ¡El tiempo se va, se va y se va, se va y se va! ¡Pero entre ti y yo todo sigue igual! ¡El mundo no nos podrá cambiar! ¡Nuestro amor jamás se acabará!

I thought we We'll be right back.

noches, amigo. You cross the furthest line.

but ba-ba, now it's plain. Steady, are you ready? Ba-ba. We'll be right back.

eso es una despedida de cumpleaños. Así que muy buenas noches y hasta mañana. Bye, bye.